La cuestión social se ha agravado profundamente en nuestro tiempo. La solución está en que nos convenzamos de que todos somos hermanos y por lo tanto debemos ayudarnos mutuamente. El que tiene más debe dar al que tiene menos, pues todos los hombres deben gozar suficiente, pero moderadamente, de los bienes de este mundo. Pío XI se queja amargamente. Es en verdad lamentable que haya habido, y aún ahora haya, quienes llamándose católicos apenas se acuerdan de la sublime ley de la justicia y de la caridad, en virtud de la cual nos está mandado no sólo dar a cada uno lo que le pertenece, sino también socorrer a nuestros hermanos necesitados como a Cristo mismo. Esos no temen oprimir a los obreros por espíritu de lucro. Hay además quienes abusan de la misma religión y se cubren con su nombre en las exacciones injustas para defenderse de las reclamaciones completamente justas de los obreros. No cesaremos nunca de condenar semejante conducta. Esos hombres son la causa de que la Iglesia, inmerecidamente, haya podido tener apariencia y ser acusada de inclinarse de parte de los ricos, sin conmoverse ante las necesidades y estrecheces de quienes se encontraban como desheredados de su parte de bienestar en esta vida. Hasta aquí el Papa Pío XI. Convenzámonos que mientras todos, los de arriba y los de abajo, no obedezcamos a nuestra Santa Madre la Iglesia, el mundo no se arreglará. El odio y el egoísmo no pueden sustentar la verdadera paz. Pío XII dijo: la lucha de clases nunca podrá ser el objetivo de la doctrina social católica. Se equivoca, añade, quien piensa que sirve a los intereses del obrero con los viejos métodos de la lucha de clases. Hay que conseguir una colaboración de las dos clases basada en la confianza y en el mutuo cumplimiento de los deberes sociales. La Iglesia, en sus 20 siglos de existencia, ha tenido que vivir en medio de las estructuras sociales más diversas. Lo mismo en una sociedad que explotaba la esclavitud que en una sociedad como la moderna, que tiene agudizado el problema social. Y siempre, en todos los ambientes, ha trabajado por la implantación de la justicia social. No por medio de una revolución sangrienta, sino por medio de su doctrina y de su influjo. Y lo mismo que en la antigüedad abolió la esclavitud e instituyó los gremios, verdaderas familias de productores que tan buenos frutos dieron para el equilibrio social y buena distribución de las riquezas, así en nuestra época abolirá la injusticia social, consecuencia del capitalismo liberal, y se impondrá la hermandad cristiana que armonice las relaciones entre las dos grandes clases de la sociedad. El cumplimiento de la doctrina social de la Iglesia por parte de todos hará que patronos y obreros vivan en perfecta concordia y bienestar. Esta colaboración de unos y otros para la implantación de la doctrina de la Iglesia es la que ha de solucionar el problema social. La Iglesia da las directrices, pero ella sola no puede. Necesita la colaboración de todos. Ella da la doctrina, pero las realizaciones dependen de los hombres. Oigamos la doctrina de los papas sobre salarios. No puede decirse que se haya satisfecho a la justicia social si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus familias con un salario proporcionado a este fin. Si no se les facilita la ocasión de adquirir alguna modesta fortuna, previniendo así la plaga del pauperismo universal. Si no se toman precauciones en su favor con seguros públicos y privados para el tiempo de la vejez, de la enfermedad y del paro. En una palabra, para repetir lo que dijimos en nuestra encíclica Cuadragésimo Anno, la economía social estará sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo cuando a todos y cada uno se provea de todos los bienes que las riquezas y subsidios naturales, la técnica y la constitución social de la economía pueden producir. Estos bienes deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades y honestas comodidades y elevar a los hombres a aquella condición de vida más feliz que, administrada prudentemente, no solo no impide la virtud, sino que la favorece en gran manera. Son palabras del Papa Pío XI. Pío XII dijo cuál debería ser el salario integral. Un salario que asegure la existencia de la familia y sea tal que haga posible a los padres el cumplimiento de su deber natural de criar una prole sanamente alimentada y vestida, una habitación digna de personas humanas, la posibilidad de procurar a los hijos una suficiente instrucción y una educación conveniente, la de mirar y adoptar providencias para los tiempos de estrechez, enfermedad y vejez. Juan XXIII dice: la remuneración del trabajo debe de ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. La Iglesia exige a los propietarios que, en virtud de la función social de los bienes económicos, den, según sus posibilidades, al que no tiene, lo suficiente para vivir honestamente. Pero también exige que el obrero trabaje con nobleza y entusiasmo, para que un aumento en la producción y una economía floreciente hagan posible una elevación material y cultural de las clases económicamente débiles. Este es el constante anhelo de la Iglesia. Pío XII ha repetido una y otra vez que es necesario implantar una más justa distribución de la riqueza. Ha llamado a este problema el punto fundamental de la cuestión social y ha pedido a los cristianos que, aunque sea a costa de sacrificios, hagan esfuerzos para que una más justa distribución de las riquezas lleve a la práctica la doctrina social de la Iglesia. Pablo VI ha dicho: la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Juan XXIII dice: una profunda amargura embarga nuestro ánimo ante el espectáculo inmensamente triste de innumerables trabajadores a los cuales se les da un salario que los somete a ellos y a sus familias a condiciones de vida infrahumana. Dios no quiere, dice Pío XII, que algunos tengan riquezas exageradas y que otros se encuentren en tal estrechez que les falte lo necesario para la vida. Es decir, que Dios no quiere el contraste ignominioso entre el lujo derrochador y la miseria. Dios no quiere que haya miseria. Dios ha creado los bienes de la tierra para los hombres y quiere que todos gocen de estos dones de sus manos. Por lo tanto, no debe haber en el mundo nadie que, si hace lo que está de su parte, no disfrute de los bienes indispensables para sustentar su vida de una manera digna. Por otra parte, los obreros también tienen obligaciones muy graves: trabajar con empeño, diligencia y fidelidad, no malgastar materiales ni energía, cuidar los instrumentos de trabajo y emplear bien el dinero que ganan. A veces se oye a un obrero quejarse de que no gana lo suficiente, y efectivamente muchas veces tiene razón. Pero más de una vez se le podría preguntar: ¿crees tú que el empeño que pones en trabajar merece más salario? Es cierto que tú debes recibir un salario justo, pero también es cierto que para que tú puedas en justicia quedarte con un salario, es preciso que lo hayas merecido. A veces se trabaja con tanta negligencia y desgana que difícilmente se justifica la aspiración a un salario mayor. Pon de tu parte lo que tienes obligación y así podrás exigir con justicia lo que se te debe. El de arriba peca si no da un salario justo, pero el de abajo también peca si no trabaja lo justo. No se trata de ninguna manera de excusar los salarios insuficientes, sino de hacer ver que es necesario trabajar con empeño y diligencia si se quiere uno hacer acreedor de un salario digno. Es verdad que hay muchos obreros que trabajan con nobleza, pero también es verdad que hay otros que hacen lo menos posible, y estos últimos se hacen daño a sí mismos y a sus compañeros. Para que se pueda elevar el nivel del obrero, es necesario que haya prosperidad económica. Y para que haya prosperidad económica, es necesario que el trabajo rinda. Los obreros que no rinden lo que deben tienen su parte de culpa en las crisis económicas. Y en las crisis económicas salen perdiendo ellos y sus compañeros. Mucho se ha hecho últimamente para elevar el nivel del obrero, pero hay que reconocer que todavía no se ha llegado al ideal que quiera la Iglesia. Para llegar a este ideal es necesario que todos pongamos lo que esté de nuestra parte. Por un lado, aumentar la producción y por otro, distribuir justamente los beneficios de esta producción. Estos dos factores son los que han de alcanzarnos un bienestar económico-social. Y los culpables de que no se pueda llegar a este bienestar son reos de un grave pecado contra la justicia social.